Pajarito de la madrugada, sol, sol, sol, sol, sol, damba, sol, sol, sol, sol, sol, damba, pajarito de la madrugada. Pajarolito de la madrugada, sol, sol, sol, sol, sol, damba, sol, sol, sol, sol, sol, damba, pajarolito de la madrugada, pajarolito de la madrugada, sol, sol, sol, sol, sol, damba, pajarolito de la madrugada, pajarolito de la madrugada, sol, sol, sol, sol, sol, damba, sol, sol, sol, sol, sol, damba, pajarolito de la madrugada, pajarolito de la madrugada, sol, sol, pajarolito de la madrugada, pajarolito de la madrugada, sol.